Cuando empezaron las vacaciones, me recogió mi abuelo y a mi primo. Después fuimos a jugar a su casa y se me olvidó que tenía catequesis. El día 24 fuimos a casa de mi abuela y como no estaba mi primo no hice el show. Al día siguiente fuimos a casa de mi otro abuelo a comer y ahí me regalaron un dron, pero se me gastaba la pila muy rápido. El 30 fui a casa de mi primo a jugar. El 31 por la noche fuimos a un restaurante con mi prima y mi abuelo. Y cuando eran las 12 y campanadas yo no me comí uvas porque no me gustan. Me tomé bolitas de chocolate. El 1 mi primo se quedó en mi casa. El 2 fuimos a ver una película con mi primo y mi prima. Y mi tía, y mi tío, y yo me quería quedar a dormir en casa de mi primo, pero después no quería. El 3 fuimos a casa de mi abuelo a jugar con mi primo y prima. El 4 fui a ver un musical. Después fuimos a merendar. El 5 fuimos a comer con mis tíos y después vimos la cabalgata. El 6 fuimos a casa de mi abuelo y después a la de mi otro abuelo y el 7 fuimos a ver una película.